Esto no da para más. Ya lo intentamos 40 veces. Nos amamos, nos odiamos, nos rompemos, nos abrazamos. Las segundas partes no están buenas. La histeria no es amor. Y el amor con miedo es terror.